intentando reír yo, ignorando pensar, ignorando a dónde poder marchar, no sabiendo más qué poder hacer. Tu destino contra la pared, tú deseando siempre caer. Tu destino contra la pared, deseando siempre caer. ¿A qué te importa tu dolor si has logrado vencer o llegado a caer? Tu silencio guardará para mí duras palabras que nadie escuchará. Miras escritas en un papel, sin más que hablar, sin más que hacer. La misma historia se repetirá. No existió una oportunidad. Tu destino contra la pared, tú deseando siempre caer. Tu destino contra la pared, tú deseando siempre caer.